Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. O, ¿qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Alégrense conmigo. Comentario del Evangelio por Fray Manuel. La conducta de Jesús acercándose a los pecadores no es más que la consecuencia de lo que hemos escuchado a San Pablo en la primera lectura. En la vida y en la muerte somos del Señor. Los cristianos somos del Señor. Queremos seguirle, queremos vivir como Él vivió. Los pecadores son los que rompen con Jesús, van en dirección contraria y dejan de disfrutar de la luz, el amor y la alegría que Jesús nos regala. ¿Cómo no vamos a entender que Jesús, guiado siempre por su amor a todos nosotros, se acerque a los pecadores para convencerles de que vuelvan a la amistad con Él y disfruten de todo lo que nos regala? Jesús, que nos ama a todos, también a los pecadores, busca que nos sigan por el camino que han emprendido. Un camino equivocado que no les llevará a la alegría de vivir, la que nos proporciona Jesús. Siempre buscará a la oveja perdida, a la que se ha perdido por lugares oscuros y tristes. Para que hoy no nos quedemos en enfadarnos y criticar a los fariseos y letrados, tenemos que preguntarnos si vivimos la actitud de Jesús acogiendo a los pecadores, a los que no piensan igual que nosotros, a los distintos, a todos nuestros hermanos. ¿O damos también nosotros la espalda a Jesús?